Muy buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 11 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El Teatro del Bicentenario será el recinto donde el alcalde Héctor López Santillana rendirá su segundo informe de gobierno el próximo martes 5 de septiembre en punto de las 10 de la mañana. El lugar y la hora donde se dará cuenta a los leoneses del segundo año de trabajo del Ayuntamiento 2015-2018 se puso ayer a consideración de los integrantes del Cabildo, quienes lo aprobaron por unanimidad. Luego de que el Ayuntamiento aprobó el convenio de transacción para recuperar el predio de la zona de playitas en el Parque Metropolitano de León, el alcalde Héctor López Santillana advirtió que se iniciará una auditoría jurídica para deslindar responsabilidades sobre quién o quiénes habrían sido los responsables de poner en riesgo este patrimonio municipal. Podría ser en 2 meses aproximadamente cuando el municipio pueda tomar posesión física del predio una vez que se firme el convenio con el empresario Oscar Ramírez y se finiquite todo el proceso legal. El gobierno leonés ha incumplido en contar con un reglamento municipal en materia de archivos que le permita garantizar el uso, resguardo y destino final de los documentos que se generan desde el propio ayuntamiento y las paramunicipales. Fue el síndico Carlos Medina Plasencia quien presentó en el apartado de Asuntos Generales de Sesión de Ayuntamiento una iniciativa para cumplir con esta reglamentación a la que están obligados todos los municipios y organismos descentralizados del estado de Guanajuato desde hace una década y a la fecha no hay resultados. 3 crías de venado cola blanca se suman a los ejemplares ya existentes dentro de la unidad de manejo ambiental que se ubica en el Centro de Atención a Visitantes Las Palomas del Área Natural Protegida Cuenca de la Esperanza en Guanajuato. El aplazamiento de la llegada de la planta Toyota a Guanajuato hasta el año 2020 no traerá ningún efecto negativo a los planes de desarrollo e inversión que hay en la entidad. Así lo señaló el gobernador Miguel Márquez Márquez, quien por otra parte expresó confianza en que el municipio de León podría en un corto plazo ofrecer buenos resultados a la hinchada del equipo León, tras asegurar que la disputa legal que tienen los empresarios Roberto Cermeño Vargas y Héctor González con el municipio por la posesión del Estadio León va viento en popa. El Instituto Mexicano del Seguro Social invertirá más de 400 millones de pesos en equipamiento médico para el nuevo hospital de alta especialidad que se abrirá en la ciudad de León, informó Michael Arriola Peñalosa, director nacional del IMSS. En la información policíaca, un comerciante de la central de abastos fue asesinado de varios disparos de arma de fuego dentro de su local. Poco después se localizó el cadáver de un hombre en la comunidad de Estancia Los Sapos, que según primeras investigaciones también se encontraba en el mismo local comercial. Semienterrado y en avanzado estado de descomposición, fue localizado el cuerpo de una mujer sin vida en el patio trasero de una vivienda en la colonia Valle de los Otates. Lo anterior derivado de una denuncia anónima en la que se reportaba que en el edificio 14, interior 103 y en el edificio 15, interior 101 de la calle Circuito Almandino, en la colonia mencionada, se vendía droga, además de que diariamente y a todas horas se notaba la presencia de hombres armados. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.